Y paré, quizás se lo he contado ya porque me repito mucho, ya lo sé, que en la cadena SER, una programación toda ella líder, indiscutible, cuando llegamos en 2002, nos dieron un hueco prometiéndonos, asegurándonos que era solo un programa de verano. Solo podíamos estar una sustitución de verano, como ocurre, ¿no?, en ese periodo. Y un día Carmen me dijo, caramba, es el verano más largo de nuestra vida, ¿no? Un verano de 12 años, intenso, y que hemos vivido con un cariño enorme. Vivimos una especie de agasajo que, yo lo pensaba, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte, la oportunidad de recibir ese cariño de personas que no ha conocido, pero que siente que hay una conexión, ¿no? Personas venidas de todas partes. Les contaría historias humanas e increíbles. Personas que venían de Barcelona en moto. Barcelona-Mérida no es fácil. Historias increíbles, ¿no?, para estar ahí con nosotros pasando auténtico frío a las 4 de la mañana. Una vez más me di cuenta de que esto era un fenómeno y que muchas personas compartían el espíritu de la televisión y de la radio, porque creo que es el mismo. Pero también cuando volví a Madrid ocurrió algo que para mí no es casual, casi nada es casual, ¿no? Entré a Madrid por otra carretera, no la habitual, por una radial. Tuve que, digamos, serpentear por algunas calles por las que hacía mucho tiempo que no pasaba. Y entonces, y testigos son Carmen y nuestros compañeros Diego Marañón y Javier Pérez Campos, de este equipo también, llegué ante un edificio, ¿no? Y Carmen me dijo, mira, ese edificio ya viejo, ese edificio ya casi decrépito, tenía en su día un ático. Y lo miré muy fijamente. Qué contraste, ¿no? Miles de personas en Mérida agradeciéndonos la labor, abrazos, afecto, un montaje impresionante. Eso era la radio que muchos pueden pensar que siempre ha sido así la radio, ¿no? Y no, porque en aquel ático con el que me crucé por casualidad, allí estuvo Iker años haciendo radio, pagando por hacer radio, limpiando la emisora, las radios comunitarias que seguro que están ahí emitiendo hoy en día, ¿no?, en ese tiempo de internet, seguro que mucha gente aprende a hacer radio ahí. Y fue como un shock, ¿no?, como un volver al origen. Y yo creo que volver al origen es bueno para redimensionar lo que nos pasa. Y no es solo una cuestión mía, yo creo que les puede valer a todos ustedes. A veces no valoramos los logros que tenemos, a veces no valoramos cierta comodidad o cierto objetivo que hemos conseguido. Como siempre digo, lo damos como algo normal. Un rebobine instantáneo de dónde venimos, qué hemos hecho, cuánto esfuerzo se ha producido, nos hará tomar la dimensión tanto heroica de eso que hicimos como de auténtica, digamos, satisfacción, ¿no?, auténtica, real, al comprobar que ha habido todo un trayecto. Y yo me vi en aquella radio donde podía contarles miles de aventuras, ¿no? Junto con otro compañero, Lorenzo, estuve en 11 emisoras diferentes. Éramos unos chavales, no habíamos empezado prácticamente en la carrera, y estuvimos en radios locales que yo estoy seguro de cuento ahora cosas. Algunas siguen en activo y no me lo van a creer. Había una que estaba en un descampado y realmente no en el mejor lugar, en un barrio de la Uva, un barrio de la Absorción, y no podíamos llevar a algunos invitados porque ya vimos que a algunos impresionaba demasiado. Había que abrir una compuerta y meterse bajo tierra, ¿no? En otras el director un día estaba y el otro lo habían detenido, como así fue. Me acuerdo esa anécdota perfectamente. En otra, en ese ático, en la calle Canarias, en Madrid, Onda Verde, no sé si seguiré emitiendo, estábamos Lorenzo y yo haciendo un programa de noche de nuestros temas, como siempre, y yo hablando de humanoides, seres extraños, y de repente, séptimo piso, el ático, veo que una sombra oscura, con los brazos abiertos, se está metiendo dentro, casi atenazándonos. Y os juro, les juro, que casi me da un infarto en aquel momento. Yo estaba con el micro delante de la ventana y veo un ser que se mete. Era el portero, Santi, de aspecto un poco siniestro, igual me escucha, pero sabe que le digo con simpatía, que no sé qué había pasado, qué se había olvidado, no se había dado cuenta que teníamos programa de radio en ese momento, si eran las radios locales, las radios piratas, y entró por la puerta del estudio, que era la del mismo ático. Ese ático en el que yo me encontré de repente, ¿no? Después de las loas, la gloria, entre comillas, el espectáculo impresionante, pues Carmen me hizo ver así, que de allí vienes, ¿no? Y no lo puedes olvidar, ni lo debes olvidar. Y cada uno de ustedes tendrá su propio trayecto. Yo les contaría muchas historias. A Lorenzo y a mí nos pusieron a la hora de la siesta en un pueblo, en Alcalá de Henares, cerca de Alcalá de Henares, y nos dieron el programa a las 3 de la tarde de un domingo porque era la hora de la siesta. Y nos dijeron, como nadie lo oye, todo el mundo está dormido, pues aquí vais a probar, ¿no? Ahí estuvimos 3 años. Por supuesto que sin cobrar. En muchas de las emisoras pagando. ¿Por qué? Porque comunitariamente se ponía eso en marcha. Teníamos turnos para fregar las emisoras. Y mucha gente ya en aquel momento decía, ah, si no nos oye nadie. Y otros creíamos que daba igual.

radiotopo.noblezabaturra.org, también en Facebook, también en Twitter y también en iVoox, en un montón de sitios. Bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más, comienza para ti el programa más natural, cargado con 120 minutos de buenos temazos, ciencia, conspiranoia, humor, frases célebres y todo lo que nos cabe en este mix llamado El Cantamañanas. Todo esto traído para ti gratis y sin publicidad a través de las ondas de Radio Topo 101.8 de tu FM en Zaragoza. Más de 20 años siendo la voz de los sin voz. En el programa de hoy, muchas cositas. Tendremos, por una parte, en la sección de ciencia, tendremos chips cerebrales. ¡Uy! Parece que ya nos vamos a volver cyborgs y todo, ya veré ya, bueno. También comentaremos lo que le está sucediendo a Frank de la Jungla. El programa pasado lo hablamos como muy por encima, pero esta semana he investigado un poquillo y veremos bien cómo está el pobre Frank de la Jungla, que está bastante, bastante jodido. ¿Sí? Además, veremos un mapamundi muy original, unas mierdas prehistóricas y alguna cosita más. Como siempre, todo regado de buenos temazos y vuestra participación. Os digo las vías de contacto ya para que empecéis a interactuar con el programa más natural. Como siempre, a través del teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. A través de Facebook, facebook.com/elcantamañanas con K. O a través de Twitter, @guindiman o @radiotopo. Así que ya estáis moviéndoos y dándoles a los me gustas y a mandar mensajitos, ¿vale? Para animarnos la mañana mutuamente, que con el día que hace, yo estoy aquí metido en el estudio. ¡Ay! Estoy un poco de bajón, ¿eh? Ese solecito que está haciendo en Gotham. ¡Ay! Para los que estáis en la superficie y sí que podéis disfrutar del día, qué mejor que empezar con una buena canción, ¿no? Si te acabas de levantar ahora mismo con la resaquilla, esto te va a sentar muy bien. Porque es que ya estamos en veranito, ya se acaba junio. Recoger junio, que empieza julio ya. Lo que suena es Nedka con Paro Stellar en este remix de este Guess Who. Mi voz, como siempre, es la del Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Get the jumping in now. la música de Paro Bestelar subiendo 7 puestos en la lista de... Ah, no, perdón, esas son las otras emisoras. No, no, no, nosotros no. Guess Who, Paro Bestelar sonando en las ondas libres de Radio Topo. ¿Dónde si no? Oye, que es sábado y a lo mejor te has bajado a almorzar, a lo mejor te has ido con la bici a pasear el perro o estás en tu casa ahí tirado en la cama aún diciendo ¡ah, Guindy, ya no me quiero levantar! Bueno, pero para esta noche algo tendrás pensado, ¿o qué? Claro, porque es sábado, hace un tiempo que te mueres, en mi opinión. Unas nochecitas que ya hace bastante calor, hasta casi para echarte a dormir, ¿no? Casi es mejor quedarte en la calle un poco gambiteando en las terrazas, lo que se suele hacer en estos días, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Que quieres planes para esta noche, no? Venga, venga. Va, pues vamos a ver qué planes tenemos en la ciudad para esta noche, sábado 28 de junio de 2014. Bueno, lo que estoy viendo que acabo de abrir la agenda. Bueno, bueno, bueno. A ver, lo primero que os tengo que decir, hoy 28 de junio hay Zaragoza Ciudad Hip Hop Festival 2014, no te digo nada. En el cartel veo que tenemos a Rapsus Clay, segurísimo, sí, Rapsus Clay and the Flow Fanatic, Rafael Lechowski con Cuarteto Hub, MDE Click, Dano Am LM, Emelvi, Marvin, Le de la J Nostra y Momo, Le Buil al Sky Hook. Cuidadito. Veo que la entrada cuesta 12 euros anticipada, no sé si aún se puede pillar, y 17 en taquilla. Para todas las edades, hoy sábado 28 de junio, en la sala multiusos del auditorio de aquí, de Zaragoza City. Otro concierto bueno, si lo vuestro no es el hip hop, los Drunken Cowboys, qué grandes, y Los Visitantes, esta noche dúo de turolenses en la sala Z, calle La Tasa número 14 de Zaragoza, a partir de las 9 y media. Veo por aquí, concierto de recaudación de fondos para el corto Emprendedores 14, hoy en la Casa del Loco, calle Mayor 10, a partir de las 10 y media. El Silencio de los Héroes visitan esta noche la Sala Roxy a partir de las 9 y media de la noche. Los etcétera más aquellos que escuchaban a Los Perros están en el Pub Ecos, calle Sevilla número 24, a partir de las 9 y media, hoy sábado 28 de junio. Si queréis andar un poquito más y decir, pues en vez de en Lecos me paro en la Ley Seca, pues os vais a encontrar a la Evolution Banda ahí en la calle Sevilla número 2 a partir de las 10. Si lo tuyo es la Jota, veo que Roberto Ciria hace la Jota al viento en la sala Mozart del auditorio a partir de las 7. No sé cuánto vale. Eso que os he dicho de la Jota, acabo de darme cuenta que es para mañana 29. Si me escuchas repetido, mañana 29. Y si me escuchas mañana 29, hoy dices, a mí es que lo que me gusta es el jazz, pues ya sabéis que los domingos de jazz vuelven a la bóveda del albergue de Zaragoza en la calle Predicadores número 70. A partir de las 9, con Get Jazz Quartet. Eso mañana, domingo 29, o hoy si me escuchas repetido. ¿Eh? Es que esto de que me repitan, que me cuelguen, que tal, claro, no te da ese rollo del directo, claro, lo que tiene. Pero bueno, ya lo sabéis, todas esas fechas son las fechas oficiales, oficialísimas. ¿Qué pasa? Que como siempre tenemos más, claro que tenemos más, hombre. Y además dos bastante, bastante buenas. Y confirma el Cantamañanas. La primera que os tengo que decir es que esta noche en la Sala Utopía podéis ver a dos grupos pamplónicos. ¡Sí! Tocan los Óxido y los Red Rooster Rebellion, colegas del Cantamañanas, esta noche en el Utopía a partir de las 9. Así que ya lo sabéis, además entrada gratuita. Dos buenas bandas de rock que vienen desde Pamplónica a meternos caña. Así que si queréis, ya sabéis, a la Utopía. Y si no, si lo vuestro ya son los conciertos en la calle, ¿verdad? Porque estos días hace mucho de estar en la calle y tal. Pues este tiene tela. ¿Por qué? Porque las fiestas de la Madalena ya se han acabado, pero las del Gancho aún siguen. Pues estás en el Gancho y no te has enterado, seguro que si estás en el Gancho te has enterado. Pero por si no, que sepáis que las fiestas del Gancho duran hasta este 29 de junio, es decir, mañana. ¿Y qué actividades os quedan por ver? Pues mirad, esta noche, para que salgáis con la gente del Gancho, tenéis el concierto de Orgullo con Gancho. Mirad, hoy sábado 28, desde las 8 de la tarde, en el CSC Luis Buñuel, ubicado en la Plaza Santo Domingo número 15, tenéis a los Morro Fine, Ibsen and Krevi, Medellín y Rafa, Cabaret de las de Abajo, DJ Chic y DJ Orgullo Calmster. Qué difícil me lo pone, ¿Orgullo Calmster? ¿Qué es el Orgullo Calmster? No lo sé. Pero ya lo sabéis, todas esas actividades, todo ese conciertaco, esta noche en el Centro Social Comunitario Luz Buñuel, también lo organiza Toguanda, por lo que veo aquí. Y, como os digo, es en la Plaza Santo Domingo, aunque tendréis que entrar por Echegaray y Caballero. ¿vale? Porque tiene la puerta al patio para ahí. Si no conocéis el CSC, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, os recomiendo que os paséis. Yo estos días he estado pasando, conociendo a la gente de la asamblea, todos muy majos y majas, por cierto, y que se está moviendo bastante para darle vida a Luis Buñuel, este instituto de Zaragoza que sigue ahí abandonadito. Y del que además hoy espero a lo mejor algún exalumno que nos pueda contar algo de Luis Buñuel. Pero bueno, si lo queréis conocer, ya sabéis, esta noche concierta con Morrofine, Ibsen Ancredi, Medellín y Rafa, Cabaret de las de Abajo, DJ Chic y DJ Orgullo Calmster por toda la pata en el Luis Buñuel. Y otra fecha que tengo, si me escuchas hoy sábado, vete preparando, y si me escuchas repetido mañana domingo, ya te tendrías que estar bajando. Porque mañana Radio Topo organiza un vermú ahí precisamente, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Sí, porque ya sabéis que montamos actividades para financiarnos y seguir manteniendo esta locura llamada Radio Topo y esta madriguera que me encierra ahora mismo. Para ello, un vermutico mañana muy, muy, muy bueno. A partir de las 11 y hasta las 2 del mediodía, podéis disfrutar con musicón de los DJs de Radio Topo y además unas tapichuelas que vamos... Mira, a lo mejor os comparto... Bueno, he compartido ya una foto en el Facebook de El Cantamañanas, que os recuerdo, facebook.com/El Cantamañanas, en el que ya se veía una de las tapas que vamos a preparar, que la voy a preparar yo esta tarde, y que ha sido consejo de la grandísima Saeta Rubia, que la hizo hace poco y dije, pero esto... Ay. Aquí tenéis esta focaccia de hummus con tomatitos y rúcula que mañana podéis degustar todos ahí, en el vermú de Luis Buñuel, a partir de las 11 hasta las 2. Y además, ya os digo que habrá también sushi maño, maquis maños, mañis los voy a llamar, no sé qué os parece, por favor, dadme consejos cómo llamaríais un sushi hecho en Zaragoza, un maqui hecho en Zaragoza, porque nos dicen que no es sushi, que es maqui. Bueno... Si no sabéis lo que es un maqui, os recomiendo que lo miréis, pero habrá maquis de frutitas y de verduras también. Cuidadito, que venimos finos. Así son los vermuts de Radio Topo, ya lo sabéis. Mañana domingo 29 y si me escuchas repetido ya te estás bajando para Luis Buñuel. A partir de las 11 y hasta las 2 del mediodía, vermutaco organizado por Radio Topo, musicón, buenas tapas y además habrá actividades, porque también está en la Plaza Santo Domingo el mercado de la moneda social. Creo que también va a haber actividades de lo que llaman saltimbanquis. Así que muchas cositas para que lo paséis bien esa mañana de domingo, que seguro que hace un día que no apetece nada estarse en casa. Casi mejor bájate con nosotros a Luis Buñuel, claro que sí. Y dicho todo esto, se acaba la agenda ya, se acaba la agenda. Pero ya que os he nombrado grupos y además uno de ellos es colega de El Cantamañanas, primero escuchamos a los Red Rooster Rebellion y después buscaré uno de los que tocan esta noche en el CSC. Luis Buñuel, para que nos animen esta nochecita también de sábado. Pero esta es una buena alternativa. Los Red Rooster Rebellion haciendo rock desde Pamplona, metiéndole cañica, y este tema se llama It's Never We. Su último disco, Believe, nos lo presentó aquí su cantante Omar Pizarro. A ver cómo suenan las ondas libres de Radio Topo. I feel your sound. It fills me up. There's no to escape now. It's falling through my brain. Electrify my veins. Really need that feeling. It's now or we're in. I need more ears to catch your thrill. Breaking can create. calla, cara de red. Tú también, cara de red. Que te calles, cara de red. Qué guapo, ¿eh? La música de Morro Finn, precisamente en directo desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel el año pasado. Esta noche los volvéis a tener ahí. Muchísimas gracias. Qué bien suena en directo, ¿eh? Claro que sí. 11 y 33 minutos. ¿Tiempo ya para que nos pongamos a hablar o qué? Claro que sí. ¿Por qué? Esta semana, como ya os he dicho, volvemos a ver a Frank de la Jungla. Porque la semana pasada veía un artículo a raíz de que un colega mío me dijera: oye tío, que a Frank de la Jungla le han detenido a la mujer y se ha dado un castañazo en helicóptero y lo he encontrado con un tiro en el brazo. Digo, ¿pero qué dices? Entonces, esta noticia yo la solté así porque fue lo primero que me vino y los primeros titulares que leí hablaban tanto de la detención de la mujer como que ponían la foto de Frank de la Jungla con un collarín y bastante magullado. Entonces dices, buf, pues qué barbaridad, sí que le están pasando cosas a la vez. Bueno, bueno, vamos a verlo. No es tan y tan a la vez, pero aún así sigue siendo muy, muy, muy grave lo que le pasa a Frank de la Jungla. Lo primero, aclarar para dejarlo ya a un lado. Frank de la Jungla sí que tuvo un accidente de helicóptero y hay gente que dice que pudo no ser un accidente, después veremos quién, pero fue en 2012. Se rompió varios huesos y estuvo 4 días perdido por la selva hasta que lo consiguieron rescatar. Pero como os digo, eso fue hace ya 2 añitos. Lo que sí que le ha pasado recientemente a Frank de la Jungla, y la verdad es que me da bastante pena desde aquí, es que han encarcelado a su mujer. Esta noticia parecía que corría por internet y digo, habrá que contrastarla bien, pero sí, sí, sí que es cierto, sí. En concreto, os empiezo a leer lo que he encontrado esta semana sobre todo esto. La mujer de Frank de la Jungla, Yu Yi Cuesta, fue parada el 12 de junio de 2014, hicieron público que la habían parado en noviembre de 2012 en el aeropuerto de Dong Nguyen, en el norte de Bangkok, tras regresar de un viaje a Vietnam. Acababa de terminar un tratamiento porque tenía un problema de salud, me creo recordar que es cáncer. Según la versión de la policía, Yuyi actuaba de forma rara, por lo que la condujeron a las dependencias policiales del aeropuerto, donde fue registrada. Se la condenó a 15 años de cárcel y una multa de 1,5 millones de bahts, que son 45.000 euros por tráfico de cocaína según las leyes tailandesas. Hasta ahí lo que decían las noticias. Indagando estas semanas, veía lo que ha hecho público Frank Cuesta, el señor Frank de la Jungla, para aclarar con los medios, porque dice que, claro, todos los medios empiezan a sacar informaciones, pero así, lanza en un comunicado y su versión es la que vale. Dice exactamente, mucha gente está escribiendo cosas, pero nadie puede hablar en mi nombre. Eso puede afectar en un futuro juicio. Está luchando con todo lo que puede legalmente para sacar a Yuyi de la cárcel por algo que no ha cometido. Por algo que no he hecho, madre mía, y ahora me llaman al teléfono y todo. Bueno, lo tendré que coger después. A Yuyi se la condena por traficar con 0,2 gramos de cocaína, dice Frank de la Jungla al principio de su comunicado. Eso no son ni 2 gramos ni 200 gramos. Cuando la pararon en el aeropuerto, la acusaron de llevar 0,005 gramos. Eso, para que nos entendamos, sigue explicando Frank, es dividir un gramo en 1000 trozos y coger 5 trozos. Y te repito, la acusaron de llevar 0,005, ya que la droga que se dice que encontraron desapareció en el análisis. Se nos dijo a los dos que si se declaraba culpable, Yuyi, como era una cantidad ínfima, pagaba 200 euros y nos iríamos para casa. Dice, sigue explicando en el comunicado, hubo otra conversación, pero no la puedo hacer pública aquí hasta que haya un nuevo juicio. Sigue explicando, teníamos todo preparado y al llegar el momento del juicio se presentó una prueba de 0,2 gramos de cocaína. Es decir, que la cantidad había aumentado de 50 veces, ha aumentado 50 veces. Se dijo que la había traído desde Vietnam para vender en el país, cuidado, ¿eh? 0,2 gramos, después de que te digan que te han pillado 0,005, dicen que al final te han pillado con 0,2 y que es para venderlo. Dice a Frank, no se le permitió testificar y además no se presentó la prueba de orina que se hace cuando alguien es detenido por drogas. Dice Frank, en definitiva se ha condenado a Yuyi a 15 años de cárcel y yo aún estoy intentando explicar a mis hijos el porqué. Mal asunto, el comunicado de Frank me dejaba helado, la verdad, porque como veis es bastante, bastante heavy. 0,2, que es lo que dice la policía que llevaba, y le meten 15 años de cárcel. Es bastante, ¿eh? Y 45.000 euros de multa. Tela. ¿Qué pasa? No me voy a quedar solo con esto. Vamos a seguir investigando un poquito más. ¿Por qué? Porque dices, ahora mismo tú que estás en casa, a lo mejor dices, oye, 0,2 gramos de cocaína, pues no sé cuánto es ahora mismo. Aunque sabes que es menos que un gramo, ¿sí? Sí que lo sabes, eso lo sabes. ¿Pero qué pinta tiene 5 miligramos de cocaína? Pues para ello, para mostrarlo a todo el mundo, Frank, en su Twitter, tuiteó una foto en la que podéis ver en su Twitter, en la que tiene en la mano un gramo de pimienta. Grano de pimienta. Dice, esos son 7 miligramos de pimienta. Un granito que lleva en un dedo que tiene que ampliar la foto con el zoom y todo. Dice, a Yuji le han metido 15 años por traficar con 5 miligramos de cocaína. Cuidadito. Para ello, además de colgar fotos en Twitter, el televisivo también ha denunciado la injusticia que se ha cometido con su familia, con un ejemplo ocurrido apenas 2 años antes, en el que otra mujer fue condenada también a 15 años de cárcel en Tailandia, pero portando 600 gramos de cocaína. Para intentar apoyar en redes sociales todo lo que pueda para presionar un poco al gobierno de Tailandia a que suelten a Yuji, porque ya ves que a mí por lo menos me parece una injusticia y espero que a vosotros y vosotras también, se ha creado un hashtag en Twitter, que a lo mejor dices es un hashtag en Twitter, bueno, ahí está, es hashtag Free Yuji, es decir, hashtag FREEYUYEE, y lo podéis ver si ponéis hashtag Free, y me parece que es el primero que os sale en las tendencias de Twitter, para que mandéis mensajes de apoyo, que Frank está ahí todos los días contestándolos. Yo estuve ayer viendo su cuenta y está también muy activo y dando muchas veces las gracias a todo el mundo que se preocupa por su estado. También hay 2 peticiones en change.org que podéis firmar para enviárselas al gobierno de Tailandia y que por favor resuelvan el caso de Yuji. ¿Qué pasa? Aún hay más historias en torno a esta detención de la mujer de Frank de la Jungla. ¿Por qué? Porque muchas páginas se hacen eco de lo que dicen son las declaraciones de un amigo de Frank de la Jungla. En muchas aparece una persona que dice llamarse Manel Álvarez y que dice que es colega de Frank de la Jungla. Lo han rebotado muchísimas páginas, pero yo no lo he visto ni en su página de Facebook, ni que lo haya compartido él en Twitter, ni nada. Así que no sé la veracidad de todo esto, ¿vale? Pero este hombre escribe en la red. Quiero que la gente sepa que Frank lleva muchos años trabajando en destapar mafias de tráfico de animales entre Tailandia, Laos y Myanmar. Hace aproximadamente 9 meses destapó una mafia de tráfico de tigres entre un templo de monjes y Myanmar y se ha afectado a todos los profesionales que trabajamos de la... Encontró una gran pared que era el director general de la policía de la zona norte. Es decir, que investigando una mafia de tigres que tenía implicados a los monjes budistas de allí de Tailandia, haciendo... pues eso, pasándose tigres con Myanmar y Laos, pues resulta que se encuentra con un director general de la policía de la zona norte. Yo ayer me volví modorro intentando buscar alguna noticia relacionada con esto. Gente en foros que decía que ellos habían conseguido el enlace a la noticia en donde salían los monjes detenidos, tal, no sé qué. No he conseguido ver ninguna. Si por favor, alguno o alguna de los que estáis en casa la conseguís encontrar, por favor, mandádmela a través de Facebook, facebook.com/elcantamañanas, a través de Twitter, @guindimano@radiotopo. Oye, si te lo sabes, me lo cuentas en el teléfono 976-291-398. Pero yo no lo conseguí encontrar ni la noticia sobre el jefe de la policía y sobre la mafia tampoco. Pero claro, ya sabéis que no soy periodista, seguiré buscando. Sigo con lo que se supone que dice el amigo de Frank de la Jungla. Dice, sé muy bien esto porque tuvo que dimitir o lo dimitieron y este hecho nos ha afectado a todos los profesionales que trabajamos en la protección de animales aquí en Tailandia. A partir de ese momento su familia ha sido perseguida de una manera brutal y por aquí en la zona donde vivo se dice que el accidente que tuvo de helicóptero no fue tal accidente y que el oficial que pilotaba estaba pagado para pegar un tiro a Frank y dejarle caer en medio de la selva. Esto, como os digo, es la única... Esta es la única información que he encontrado sobre este accidente de helicóptero, donde dice que se le ha encontrado con un tiro en el brazo y que el piloto podría estar compinchado. Cuando habla Frank de la Jungla sobre este accidente de helicóptero, lo único que recuerda es, dice, recuerdo cómo el cuerpo pesa tanto en el aire que no se lo esperaba, ¿no? Que es algo brutal, que recuerda mucho la angustia de estar esos 4 días tirado en la selva sin ayuda hasta que lo llegaron a rescatar. Pero vamos, que son cosas que pasan cuando eres aventurero y se lo toma, pues bueno, normal, se ha dado una hostia en el helicóptero, ha sido bastante mal, varios huesos rotos, pero como os digo, él no nombra nada ni ningún suceso extraño. El único que lo nombra es este supuesto amigo de Frank de la Jungla. Sigo con más. Dice después de esto, ¿por qué creéis que no se hizo eco el accidente en Tailandia y en cambio en Myanmar salieron noticias de que apareció un hombre con un tiro en el hombro en el medio de la selva y luego en el helicóptero accidentado pero sin rastro del piloto? Dice también este supuesto amigo: le han hecho redadas en su asociación sin poder cargarle con nada, pero haciendo daño público, que hacen porque siempre van seguidos de la prensa. Hace un mes estuvo con su mujer y sus tres hijos en mi casa, en la de su amigo, dice él, unos días porque tenía que declarar en otro caso de corrupción aquí en el juzgado criminal, y delante de mis propios ojos, tres policías le rodearon para amenazarle antes del juicio. Esto, como os he dicho, es lo que dice ese supuesto amigo que hay en muchos blogs y muchas páginas que podréis encontrar en internet si buscáis un poquito sobre este caso de la detención de Frank, de la mujer de Frank de la Jungla. Esto es lo que dice este supuesto amigo y que muchas páginas supongo que dan por cierto porque lo rebotan. Yo lo veo, como os digo, no lo he encontrado en la página oficial de Frank de la Jungla, ninguna de sus redes sociales, ni en ningún sitio que ponga un comentario que la apoye o que le dé veracidad. Lo que sí que podéis ver y que es cierto es que esto está traspasando un poco la frontera de él personal, su lucha personal que está llevando allí, la barrera de la red, el que, como os digo, está en Twitter, el hashtag FreeYuYi, y también dos peticiones en Change.org para que el gobierno de Tailandia libere a la mujer de Frank de la Jungla, sino que algunos políticos también se están implicando y algunas otras personalidades de la ciencia, la cultura y la música, podríamos decir. Aunque me sabe malo lo de la música porque es que estaba pensando en Alejandro Sanz. Pero bueno, ¿vale? Es lo que hay. Bueno, ¿quién ha decidido interceder un poquito para ayudar a Frank de la Jungla? Pues nuestro amigo Miguel Ángel Revilla, por lo menos mi amigo. A mí me gusta mucho este hombre, ¿eh? Hay gente que me dice, pues es un... Bueno, a mí me cae bien, a mí me cae bien. Leo, es concretamente en lavozdegalicia.es, dice: Revilla pide por carta al ministro de Exteriores que medie ante la injusticia con la mujer de Frank de la Jungla. Continúa el titular: el expresidente de Cantabria se ha sumado a los apoyos a favor de Cachaca Yuyi Cuesta, que es el nombre de la mujer de Frank de la Jungla, condenada en Tailandia a 15 años de cárcel por tráfico de drogas. Pues ¿cómo se la ha pedido Revilla? Podéis ver la carta en su página de Facebook, también creo que la ha rebotado en Twitter y en muchas otras. Dice concretamente Miguel Ángel Revilla al señor Margallo, dice: enterado de la angustiosa situación que sufre en Tailandia la esposa de Frank Cuesta, conocido por su programa de televisión Frank de la Jungla, me permito llamar la atención sobre el caso, dada la posible injusticia que puede estar viviendo la familia de un ciudadano español, en un país en el que el respeto a los derechos humanos deja mucho que desear. Eso es lo que le escribe Revilla al ministro Margallo, para que intente movilizar las cosas con Frank de la Jungla. Además, creía que tenía el comunicado que le envía Frank, pero ahora mismo se me ha traspapelado la página, no me diga. Ah, sí, no, la tengo aquí para que veáis lo que le escribe Frank de la Jungla a Miguel Ángel Revilla para que intente interceder un poco por él. Dice: lo primero, gracias por tomarte el tiempo para esto, a Miguel Ángel Revilla. Básicamente, durante mucho tiempo hemos denunciado aquí lo que se hace con el tráfico de animales y llevamos casi 4 años siendo amenazados. La primera amenaza vino directamente desde la Embajada de Tailandia en Madrid. Repito, esto lo escribe Frank de la Jungla, a Miguel Ángel Revilla. Ahora esas amenazas se han cumplido y a mi mujer, tailandesa, la han condenado a 15 años de cárcel por algo que no ha hecho. Te pongo en perspectiva. Llega a un aeropuerto y la paran. Le encuentran, dicen, cocaína, y la cantidad que le encuentran se destruye durante el análisis. La cantidad que dicen que le encontraron fue 0,005 gramos, 5 miligramos, y así se refleja en el atestado. Es decir, que si lo ponemos en precio, vendrían a ser unos 25 o 30 céntimos de euro. Como no era suficiente para poder condenarla, fueron a juicio y por arte de magia se la juzgó por 0,2 gramos, es decir, unos 10 euros en el mercado. Pero suficiente para que un juez, seguramente pagado, al igual que mi abogado, dice Frank, que se quedó sentado sin hablar, la condenase. En consecuencia, ha sido condenada a 15 años de cárcel por tráfico de drogas y nos han denegado la fianza, perdón. Dice Frank: yo supongo que terminaré en una zanja con un tiro en la cabeza, lo cual no me importa si consigo que mi mujer y mis hijos puedan estar juntos. Termina diciéndole a Revilla: no sé qué podrás hacer, pero simplemente con haberte tomado este tiempo es más que suficiente para aún creer que el mundo no tiene que ser gobernado por Caín. Yo no voy a parar hasta que salga o hasta que me paren. Gracias de corazón, Frank Cuesta. Esto, como os digo, es oficial, lo podéis ver en la página de Facebook de Miguel Ángel Revilla, lo podéis ver rebotado en las webs de Frank de la Jungla también, en Twitter y en Facebook. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece todo lo que le está pasando a Frank de la Jungla, tío? O sea, con pillan a la mujer con 5 miligramos de cocaína y la meten 15 años. En el mismo país, esa es la condena para una mujer que llevaba 600 gramos. Además, dice que lo están persiguiendo y que él cree que va a acabar en una zanja con un tiro en la cabeza. Cuidadito. Que parece broma, pero... Desde aquí, desde mi pequeña madriguera, a vosotros amigos y amigas de Radio Topo, no sé qué os parece Fran de la Jungla, por favor decídmelo en las redes sociales, facebook.com/elcantamañanas, también en Twitter @guindimano@radiotopo o en el teléfono 976-291-398. A mí personalmente me cae bien y os animo a que, por lo menos en vías digitales, si queréis, os animéis a tuitear con el hashtag FreeYuji o que entréis en change.org y firméis las dos peticiones que tienen ahí para que liberen a la mujer de Frank de la Jungla. ¿Qué pasa? Que en Tailandia están con esto, pero, claro, investigando sobre Tailandia y sobre todo lo que pasa allí, resulta que en Tailandia las cosas políticas no están nada bien, pero nada bien. ¿Alguien tiene idea de cómo están las cosas en Tailandia? Te pregunto a ti ahora mismo. ¿Cómo están las cosas en Tailandia? Va. Pues cuidadito porque están revueltos. Porque ha habido un golpe de estado. ¿Sí? Por eso leía este comunicado de la Embajada de España 18 de junio de 2014. Que es un poco... Deja fuera un poco lo de Fran de la Jungla, pero por si acaso tenéis pensado ir. Dice la embajada: como sabéis, desde el pasado viernes el gobierno militar ha levantado el toque de queda con efecto en todo el país. Os recordamos, sin embargo, que la ley marcial sigue vigente, facultando a las Fuerzas Armadas con amplios poderes, pudiendo restringir el movimiento de personas, limitar derechos y libertades, hacer registros y detenciones, imponer controles o decretar el toque de queda. Es importante, le dice a los españoles, que os mantengáis informados de las órdenes que emiten las Fuerzas Armadas y cumplir en todo momento las mismas, ya que obligan tanto a tailandeses como a extranjeros. Esto es lo que dice la Embajada de España el 18 de junio de 2014 para la gente que va a Tailandia. Dicen: se ha prohibido las reuniones de más de 5 personas y es delito realizar críticas o declaraciones políticas sobre el golpe de Estado, incluso a través de las redes sociales, por lo que se recomienda abstenerse de hacer comentarios o mantener conversaciones sobre la situación política. Cuidadito cómo está en Tailandia. Dice, como últimas recomendaciones, con carácter general os recomendamos lo siguiente: evitar hablar de política o realizar comentarios sobre el golpe de Estado. Manteneos alejados de manifestaciones, concentraciones y actos políticos en todo el país y de operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Sigue en todo momento las órdenes y consignas de las autoridades, les recomiendan, y sal de tu domicilio siempre debidamente documentado con tu pasaporte. Tela. Pues eso es lo que está pasando también en Tailandia, mientras a la mujer de Fran de la Jungla la tienen ahí en la cárcel. ¿Esto por qué os lo digo? Porque podéis decir, ¿no tiene que ver una cosa con la otra? Hombre, sí, están las dos en Tailandia, claro, y una cosa política a lo mejor no permite que pase la otra por mucha presión que hagamos, pero desde luego hay que seguir intentándolo. Desde aquí, todo mi apoyo para Fran de la Jungla y para su mujer, que esperemos que salga pronto de la cárcel y que en Tailandia se arreglen las cosas por el lado que mejor sea, porque ahora mismo no sé cuáles son los buenos y los malos. Pero vamos, desde aquí todo nuestro apoyo y la verdad es que me dejaba triste esta noticia. Por eso... A ver si nos levantamos con un poquito de música. Y ya que hemos hablado de la mujer de Frank de la Jungla, tanto de Yuji, que sepáis que esta mujer, además de ser supermodelo y esposa de Frank de la Jungla, también en sus días hizo sus pinitos como cantante pop. Y yo ayer investigando pues encontré la canción que tiene. No os puedo decir el título porque está escrito en, pues, en indio o lo que sea esto, en tailandés. Pero sí lo podéis escuchar. La música de la mujer de Frank Cuesta, Yuji, sonando en Radio Topo. Y después seguimos con un poquito más. Y desde aquí todo nuestro apoyo. Free Yuji, por favor.

desde el Reino Unido con su helicóptero, el señor JK, aterrizando en las ondas de Radio Topo con su Kenneth Heat. Y con este, con ese musicón ya llegamos, ¿no? Llegamos a los buenos días. Son las 12 del mediodía ya. Tiempo para que nos pongamos un poquito científicos. No sin antes recordaros las vías de contacto. facebook.com/elcantamañanas, también en Twitter, @guindyman o @radiotopo, o en el teléfono 976-291-398. Que sé que alguien habéis llamado al teléfono. Lo que pasa es que yo estaba hablando por el otro teléfono y le he tenido que decir a alguien: perdona un momentito que no te puedo coger, y después me ha colgado. Por favor, amigo o amiga del Cantamañanas, vuelve a llamar, que estoy aquí pasando calor, así sé que hay alguien por lo menos al otro lado. 976-291-398. Hecha esta petición, seguimos con la ciencia de esta semana. Hoy os traigo una mierda prehistórica. Sí. Y no está que dices, hombre, que tía, ¿cómo te pasas? Mierda, mierda, pues a lo mejor está medio bien. No, no, en serio, una mierda prehistórica. Leo esta semana en el ABC: las heces humanas más antiguas revelan una dieta inesperada. ¡Bum! ¿Por qué? Porque unos científicos han encontrado las heces humanas más antiguas del mundo, que datan de hace 50.000 años y han sido encontradas en la provincia de Alicante. Sus auténticos dueños son miembros de la otra especie humana inteligente, el hombre neandertal. Dice el titular que la huella molecular de estos residuos supone la primera evidencia de que, lejos de ser unos carnívoros empedernidos como se creía, nuestros primos prehistóricos tenían una dieta más variada que incluía vegetales. La investigación, que publica PLOS ONE, ha sido llevada a cabo por un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué os parece esto? Se han juntado los del MIT y los de Santa Cruz de Tenerife, todos ahí una tarde, y dicen: ¿qué tenemos en esta caja? Una mierda de hace 50.000 años. Muy bien. Escalpelo, tal, venga, disección aquí, a ver. Oye, pues esta gente, ¿qué estaba comiendo? A ver, tal. Qué interesante, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que se pensaba que éramos solo carnívoros hace tiempo. Y dices, hombre, a lo mejor alguna plantica, pues yo sí que pensaba que se comerían, ¿no? Que a lo mejor no tenían lechugas, pues a lo mejor. Que a lo mejor una borraja, pues a lo mejor sí que la atacaban de vez en cuando, ¿no? Porque yo pensaba, si los animales, muchas veces, otros animales, toman plantas para purgarse, yo calculo que el hombre neandertal, siendo que es ese paso ahí, que está justo al lado del monete, que aún tienes pelo, bueno, te iba a decir, aún tienes pelo por la espalda, hay muchos, muchos que aún que ahora tenéis pelo por la espalda, no es que seáis menos evolucionados, es que no se os ha quitado. Pero yo pensaba que alguna plantica comerían, aunque fuera una flor para probarla. Pues los científicos estaban ahí flipando con que también comían verduras los neandertales. ¿Qué pasa? Cogieron unas cuantas muestras, porque por lo que se ve cagaban como pelotillas, ¿no? Y dice, cada muestra contenía principalmente coprostanol, evidencia de una dieta principalmente basada en la carne. Pero dos de ellas llevaban los marcadores biológicos de los vegetales. Lo que para Sistiaga, que es uno de los científicos que participa en este proyecto, indica una ingesta de los mismos bastante significativa. Aunque los análisis no permiten conocer qué vegetales en concreto fueron los consumidos, dicen que podrían ser tubérculos, frutas o nueces. Dice, probablemente los neandertales comían lo que estaba disponible en diferentes situaciones, estaciones y climas, señala la investigadora. Muy bien. Eso quieras que no, sí que me lo imaginaba. Eso me lo imaginaba, lo de que comieran cosas de temporada y según la zona en la que esté y según el clima, claro. Porque si vives en el trópico, pues seguramente no vienes aquí a coger olivas, ¿verdad? No, no. Claro. Imagínate allí, ¿no? Pues claro, pues ¿qué te crees? ¿Que no va a comer pues mangos, maracuyas y todas esas cosas que hay por ahí? Pues claro, que comerían, claro. En Alicante, pues no sé si hay más nueces o más tubérculos, pero vamos. Comer caro que comerían, pues si no tienes de nada y no hay supermercado ni nada, pues ¿qué vas a comer? Lo que te viene de temporada, que está fresco y que lo tienes ahí, claro. ¿Que de vez en cuando te cazas un jabalí? Pues mira qué bien, está bien. ¿Un osetno? Pues también está bien. Pero bueno. Así que quizá estos alicantinos sean los primeros que empezaron a decir: vamos a pasarnos a la dieta solo vegetal, no lo sabemos, no sabemos. Pero ahí están, las mierdas más antiguas del mundo mundial. 50.000 años y siguen ahí esas cagadas de Neandertal, aún siguen ahí conservadas. ¿Qué os parece esto? Porque mira que pueden encontrar cosas, ¿no? Y después, una vez que las encuentras, vale, que es, hostia, interesante, sí, no soy antropólogo, no sé cuánto, realmente cuánto implica esto, ¿no? Porque me digas, es que los neandertales ya comían nueces, pues vale. Y para eso, ¿cuántos científicos dicen que os habéis puesto a mirar mierdas? 20, 30, 20 aquí, 20 en Estados Unidos, joder. No, hombre, que muy bien, ¿eh? Ole, y un aplauso para ellos, por favor, se lo voy a poner. No vaya a ser que algún científico del MIT o de la Universidad de Santa Cruz de Tenerife me esté escuchando. Que me parece muy bien que lo investiguéis, ¿eh? Pero bueno. Es que últimamente los científicos, como que veo que investigan cosas que hay veces que, hostia, me da que pensar si de verdad se exprimen tanto el cerebro, ¿eh? No por estos, que seguro que han hecho un examen muy exhaustivo de todo esto. Pero es que seguía leyendo movidas científicas esta semana y me encontraba una, además, de científicos espaciales, ¿eh? Científicos espaciales, cuidadito. Sí. ¿Por qué? Porque leo esta semana que la Agencia Espacial Europea prepara una herramienta para pescar basura espacial. Sí. Porque la basura espacial, como ya os comentamos, es un aspecto que empieza a ser grave. Tenemos un montón de cachitos de cosas flotando alrededor del planeta. Pero un montón. Dices, ¿cuánto es un montón, Guindilla? Es que un montón, ¿cuánto? Bueno, pues unos 17.000 objetos. Sí, 17.000 objetos mayores que una taza de café. Dice el titular, una tuerca puede parecer inofensiva, pero cuando forma parte de la llamada basura espacial que orbita la Tierra después de decenas de años de lanzamientos de satélites, naves y misiles, se convierte en un proyectil que viaja a miles de kilómetros por hora y que puede hacer saltar por los aires a un transbordador. Ah, amigo, ahora ya no parece tanto tampoco una tuerca, ¿no? Claro. Te has ido dejando por ahí herramienta y ahora cuando sales te da miedo que te la encuentres, claro, porque calculad que los transbordadores llevan limpia parabrisas, pero no están preparados para tuercas y tazas de café, no están preparados. Entonces, claro, te lo encuentras, te mete por la ventanilla y te la prepara. Además, otra cosa a tener en cuenta, porque dice que hay unos 17.000 objetos más grandes que una taza orbitando la Tierra, incluyendo satélites, carcasas de cohetes y demás escoria tecnológica. Entonces, ¿qué pasa? Que tú esto lo ves desde fuera, si veis la foto en el ABC, que ahora mismo os la compartiré en redes sociales para que la podáis ver. Bueno, la he compartido ya en redes sociales, en Facebook y en Twitter, @guindiman, @radiotopo, o en el Facebook de El Cantamañanas, podéis ver lo feo que se ve el planeta desde fuera. Yo creo que una de las cosas es, oye, si bien los marcianos se van a dar cuenta de que tenemos esto manga por hombro, o sea, ya por fuera ya lo tienes todo guarrísimo, tío. ¿Qué planeta es este? ¿Tú te crees que alguien va a entrar aquí? Dicen, si esto es lo que tienen fuera, calcula lo que hay dentro. Porque es que de verdad, tiene un aspecto... ¿Qué pasa? Sigo leyendo. Dice que claro, que con todo esto, pues claro, la necesidad de limpiar este peculiar vertedero se convierte en imperiosa. Al menos si no se quiere hacer realidad la ficción de la película Gravity, que supongo que les pasa algo de esto, yo es que no la he visto. Por ello, la Agencia Espacial Europea lanzará en 2021 una misión escoba espacial. ¡Sí! Una escoba espacial, a la que han llamado, cuidadito, E. de Orbit. ¡Qué nombre más guapo, eh! Dice, y que en vez de un cepillo, recurrirá a una tecnología aún más sofisticada. Amigos y amigas del Cantamañanas, que me escucháis ahora mismo, os voy a plantear este dilema. Vosotros tenéis que recoger la basura espacial que hay alrededor del planeta. Trabajáis en la Agencia Espacial Europea y os ponéis a pensar y decís... A ver, ¿qué hacemos para recoger la basura que hay alrededor del espacio? Te dejo pensar un momentito. Venga. Una red. Una escoba espacial. Pues, aunque pueda estar pensando, no, hombre, seguro que han hecho una movida, bueno, una movida científica ahí, pero vamos, pensada, currada, sí. Han conseguido crear un arpón, lo que viene siendo un palo con un clavo, pero del espacio. ¿Sí? Sí, así de claro. Dice que la misión consiste en el lanzamiento de un satélite cazador especializado en cazar satélites fuera de control. Para ello está provisto de sensores y sistema de control autónomo que le permitirá acercarse a su objetivo y arponearlo como si de una ballena se tratara. En el enlace que os he compartido en redes sociales podéis ver el dibujo de este ingenioso invento. Que para los que no os podáis meter en redes sociales y me estáis escuchando y digáis, ¿cómo es guindilla? Pues imaginaros el típico cohete pequeñito en plan petardo, pero típico cohete con un palo por en medio y en una punta lleva el arpón. Punto pelota. O sea, un cilindro con cuatro aspas para que parezca que son alerones y el palo por el delante. Y venga, y a pescar. Dice el artículo, después de descartar la red arrojadiza, que yo es lo primero que pensaba, los cepos y los brazos robóticos, este gladiador lanzará el arpón a alta velocidad. Es decir, que lo va a llevar un satelitito, tira el arpón, coge el cacho de basura, lo perforará la estructura del despojo espacial y recogerá el cabo para acercarlo a una nave nodriza. Es decir, se acerca, lo mide, le tira el arpón, lo clava y tira de una cuerda, lo mete dentro y dentro, pues supongo que habrá otro robot ahí con la mano diciendo, venga, esto a una caja, ¿sabes? Ya puede ser grande la nave nodriza, además. De momento, el sistema dice que ya ha sido probado en Reino Unido con una maqueta. ¿Qué os parece? Yo pensaba que lo de la red era más fácil, ¿no? Porque digo, pues ahí arriba, si no hay rozamiento, no hay oxígeno, no hay nada, pues qué menos, que yo qué sé, pues cuatro robots pequeñitos ahí con unos propulsores que llevan una tela súper grande y vayan haciendo pues barridos, que cuando lleguen le da una vuelta al mundo, pues cierra la bolsa y si quieres que lo meta una nave también, ¿sabes? O que lo vaya dejando en bolsas y se lo anilla ahí en una pata, lo que quieras. Total, no le va a pesar. Cada vez va a ser más grande, pero no le va a pesar. Pero claro, pues no, lo mejor es un arpón, pues oye... Yo pensaba, tanto científico, para hacer un arpón, pues oye, parece... No sé, parece que lo han pensado en el bar, ¿sabes? Pero bueno. Seguimos. ¿Por qué? Porque dice que este problema es una bomba de relojería. ¿Por qué? Dice, según la ESA, estos satélites incontrolados, estos cachitos de varias toneladas, son bombas de relojería. Tarde o temprano acabarán involucrados en una colisión. Si los restos de combustible en sus depósitos o si sus baterías parcialmente cargadas y calentadas por el sol no hacen que exploten antes... Cuidadito, o sea que a lo mejor con toda la chatarra que tienes por al lado se han empezado a calentar todas las historias de los satélites y toda esta movida y de repente empieza a explotar, tenemos una explosión orbital allí por alrededor del planeta, por todo el planeta. ¿Qué me estás contando? ¿Qué has ido dejando por ahí, alma de cántaro? ¿Qué has dejado? Claro. Sigue el titular y dice, además destacan que es especialmente importante retirar los desechos en ciertas órbitas bajas, como las que permiten a los satélites de observación fotografiar siempre a la misma hora local un determinado lugar del planeta. Claro, porque como me chafe los teléfonos, como los satélites, perdón, del GPS, te machaco cráneo. Claro, una taza ahí volando me ha chafado el GPS. No, por favor. Así que, ya sabéis, para el 2021 hay preparada una campaña de recogida de basura. ¿Qué pasa? Esto es para el 2021. Aún tienen los gobiernos y toda esa gente que esté dejando la basura espacial, porque creo que tú y yo no somos, ¿no? Tú y yo no somos, ¿verdad? Pues todos los que están dejando la basura espacial tienen tiempo para seguir dejando, que el 2021 la empezarán a quitar. Desde luego, ¿cómo estamos destruyendo todo este planeta que ya no nos vale con reventarlo dentro? A lo mejor ni tú ni yo, que aún así somos responsables por consentirlo y por llevar esta vida que llevamos. Pero hasta fuera del espacio ya nos tenemos que preocupar de recoger la basura. ¿Os imagináis que en 2025 vayáis al INEM y os digan... Sí, tenemos un curro para ti, te tienes que desplazar un poquito, aunque vas a tener unas vistas maravillosas, bien pagado. Te vas a tener que ir a barrer el espacio, ¿sí? Te vamos a dar un arponcico y una bolsa. Te vamos a tener ahí en órbita y vas a ir cogiendo cachitos, ¿sabes? Que es que... Es que si no, lo que te digo es que se me meten las tuercas en las naves, que no puede ser. Qué mal. Con lo bonito que lo ponían siempre las películas, ¿no? Que sales de la atmósfera, ¿eh? Llegas al espacio y ¿qué? ¿Eh? ¿Estrellas, todo negro, todo bonito? No. Una taza de café de algún astronauta que la ha tirado por la ventana. Qué poca vergüenza, de verdad. Ay, hasta aquí las movidas científicas del programa de hoy. Y desde aquí, nuestro aplauso a esos científicos de la Agencia Espacial Europea que estando tantos y tan bien organizados se les ha ocurrido hacer un palo con un clavo. Desde aquí nuestro aplauso. Y este temazo de Grammatic, para que se muevan. Y para todos los científicos y científicas particulares que nos escucháis, pues también, a ver qué tal os va este Cistap. Y después seguimos con un poquito de conspiranoia aquí en el programa más natural, el Cantamañanas de Radio Topo, todos los sábados de 11 a 1 del mediodía, hasta que se demuestre lo contrario. Merece el premio Nobel a la más tonta del siglo. Yo he hablado como 10 veces con ella y siempre le pasan... ¡Qué malo eres! No, no, siempre le pasa este tipo de cosas. Yeah, yeah. desde Pamplona, qué grande, Extracción, Jódete, el primer adelanto de su disco Rotos y Quemados. 12 y 23, estoy contentísimo porque nos ha vuelto a llamar el amigo que se le había quedado antes el teléfono ahí, que no lo he podido coger. Nos ha vuelto a llamar, en este caso era José Ramón, que me ha dicho, oye, lo primero, muchas gracias por llamar, que me ha comentado que lo de la mafia de los tigres de Frank de la Jungla sí que se llegó a ver en televisión, así que seguiré investigando a ver si lo encuentro, porque me interesaba, ¿no? Porque, claro, han detenido a la mujer y se ha montado todo este follón. Pero, ¿y qué pasa con la mafia esa que ha descubierto? ¿Qué pasa? ¿El jefe ese de policía lo han echado? Sí, ¿no? Porque por lo menos que haya valido para algo, ¿no? Porque si no... Y otra cosa que me comentaba es que en la Guerra de las Galaxias tenían un aspirador espacial. Un aspirador espacial, claro que sí. Eso es un algo que veo yo tecnológico, claro que sí. Que vayan las naves que salgan de ahora y les pongan un aspiradorcico, hay una manguera que salga de la nave y recoja las cosas mucho más rápido, claro. En Facebook había otras opiniones. Yo os lo he tuiteado, yo lo he puesto en el Facebook y he puesto tanto científico para hacer un palo con un clavo espacial. Y Alberto Puello dice, hazlo tú, claro. Como ya le he contestado, yo le hubiera puesto por lo menos más pinchos. Porque ya que soy ingeniero, pues me curro ahí una estrella delante para que lleve 5 o 6 pinchos y aproveche el viaje cada vez que lo tiras. Porque si no, uno cada vez, si me cuesta más el tirarlo y recogerlo. Desde luego prefiero la opción que dice José Ramón, como en la Guerra de las Galaxias, una aspiradora. Algo bien, claro. Claro, porque parece que para esto de recoger basura espacial, la tecnología pues como que no está tirando tan pa'lante, ¿no? Un palo con un clavo, pues ahora mismo pues como que no. Pero sin embargo, hay tecnologías que están avanzando mucho y que parece que no nos damos cuenta, pero que ya están casi aquí. Hoy nos ponemos conspiranoicos con los chips cerebrales. ¿Por qué? Porque estas semanas, investigando por la red, leo que inventan un sensor cutáneo para medir las emociones. Sí, sí, un sensor para leer las emociones. ¿Qué pasa? Es un chip muy delgadito y además transparente, que no se ve. Se pregunta el titular, decía, ¿sería posible medir cuantitativamente los diferentes estados emocionales de una persona? Y si fuera posible, ¿qué harían entonces las agencias de publicidad, los fabricantes o las empresas, de social media con esos datos? Como digo, un chip que mide emociones. Te lo pondrías en el brazo, tal, y cuando se te pone la piel de gallina, el chip coge información y dice, oh, esto te ha molado, esto te ha puesto cachondín, esto te ha hecho feliz, esto te ha molado, esto te va. Entonces, todos esos datos los recogería y después, pues los podrías ver. ¡Ay, qué bonito! Está muy bien. Pues esto de medir la piel de gallina, pues ha sido realidad. Un equipo de investigadores surcoreanos ha desarrollado un pequeño sensor llevable, como se dice en inglés, wearable, que puede llevar puesto, que mide apenas 20 por 20 milímetros y está fabricado con un polímero flexible y casi totalmente transparente. Aplicado sobre la piel, el pequeño chivato electrónico puede medir directamente cuándo y con qué intensidad se nos pone la piel de gallina ante determinadas situaciones que implican una respuesta emocional. Claro, o sea, pues viendo la tele o cuando te dicen algo, pues este chip te lo mide y te dice si estás contente, triste, vamos, sensor emocional, pues lo que viene siendo. Esto solo con la piel de gallina. Que a lo mejor decís, a mí no se me suele poner la piel de gallina ya, tengo muchos años ya. Bueno, estornudos y todo. Piel de gallina, ¿qué pasa? Dice, la tecnología sobre la que se basa este novedoso sensor se publica esta semana en un artículo en Applied Physics Letters. El trabajo sugiere que monitorizar la piel de gallina en tiempo real como indicador de estado físico o emocional es algo perfectamente posible, lo cual podría abrir la puerta hacia la publicidad o la música personalizadas o cualquier otra clase de servicio que se ajustaría en cada momento al estado emocional del usuario. O sea, imagínatelo, tú esto lo llevas conectado a su vez a tu reproductor de música, ¿no? Y de repente, pues ese chip le está diciendo, pues este tío está un poco de bajón, pues vamos a ponerle, yo qué sé, pues, En mi gran noche de Rafael, La chica Yeye, algo así, ¿no? Que te suba al infinito ahí, venga, marcha. O que está muy de bajona, te ha dejado la parienta y tal, pues te empieza a poner pues canciones de tristes, ay, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, si estás enamorado, lo que sea, ¿no? Entonces ya no elijo yo, me elige el chip porque me conoce ya, ¿no? Empieza a ser un poco raro, ¿no? O sea, yo no hago nada. O sea, yo me pongo el chip y ya me lo hace el todo. Yo no tengo que elegir nada. Ah, ni puedo decir, ni puedes decir, pues no, ahora voy a cambiar, me voy a poner esto a ver si me anima. No, no, no, como el chip dice que tal, va. Sigue diciendo el titular, que en el futuro, afirma John Ho Cho, uno de los autores del estudio, las emociones humanas se considerarán como una información biométrica más, como la temperatura corporal o la presión sanguínea. Claro, claro, tú llegarás pues con tus colegas, ¿no? Te mirarán el chip y te dirán, ay, pues si hoy has estado triste no sé cuántas veces, aquí te has empalmado, aquí te ha pasado, ¿qué te ha pasado aquí? Ay, ¿eso has hecho? Madre mía, ¿cómo te sentías así? Y tú ahí diciendo, pues sí, es que me venía un poco el fresquillo por debajo del sobaco, no sé qué, y esto es que he visto una minifalda en el autobús y me he puesto ahí todo y no... No he podido. Un chivato de las emociones, un chivato emocional, dice que esto va a ser el futuro. No sé, muchas veces, cuando tenemos emociones muy de alegría, muy de tristeza, tampoco las puedes mostrar del todo, ¿no? Porque si tú estás muy alegre, muy alegre, muy alegre, y te encuentras con alguien que está muy triste, pues hay veces que hay que bajarse un poquito, ¿no? Imagínate que tienes el sensor ese, me lo imagino, fluorescente, de alegre que estás, y el otro todo de bajona ahí, azul oscuro ahí. Te ves y no, ya no estás en empatía, ¿no? Porque ya sabes lo que piensa el otro, ¿no? O si mientes, si le mientes a alguien, algo que te dice que en realidad que le jode, pero que en realidad le está haciendo feliz, te pillarían. ¿Sí? Acabo con este chip emocional diciendo que se ha hecho con un polímero conductor llamado PEDOT PSS. Os lo subrayo porque me suena a pedo y pis y me hacía gracia ayer cuando lo leía. Es una tontada de las mías, pero vamos. Ahí está. El sensor que te mide las emociones. Que ya lo están haciendo los surcoreanos. ¿Qué pasa? Esto puedes decir, bueno, pues es un chip para medir emociones, guindilla, pero pues hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Te lo pones en el brazo, ¿sabes? Tampoco pasa nada. ¿Mide la piel de gallina? Bueno. ¿Qué pasa? Que esto no se acaba aquí. Porque los chips avanzan a pasos agigantados. Claro. Esta semana en 20minutos.es leía nanochip cerebral con wifi. Algo impensable hoy, pero que podría sustituir al móvil en el futuro. Sí, sí. Ahora hay muchos que están pensando, con lo que me ha costado el móvil, ahora me voy a tener que comprar un chip. No, no, por Dios, quiero seguir teniendo mi móvil que me ha costado no sé cuántas mil. Pues lo nuevo va a ser el microchip cerebral con wifi, que lo sepas. Dice el titular, ¿cómo será y qué se podrá hacer con él? Se ha descartado que vaya a ser una memoria USB o similar, lo que se incruste en el futuro en la cabeza, aunque será un sofisticado dispositivo de dimensiones mínimas con conexión Wi-Fi, el usuario decidirá libremente cuándo usarlo y sus ventajas serían infinitas, añadía el experto al que le preguntaban en 20 minutos. Dice, por ejemplo, permitiría cosas hasta ahora impensables como entender a otra persona de distinto idioma, al permitir acceder a internet para una traducción automática mientras se conversa. En general, ha dicho, facilitaría el acceso a todo tipo de documentación en la red y en tiempo real, datos biográficos de una persona a la que se acaba de conocer, documentación sobre un producto que se quiera comprar, etc. También funcionalidades ya posibles con el uso de ciertos accesorios inteligentes, por ejemplo, control y seguimiento de parámetros biológicos, estado de los órganos vitales y otros muchos fuera de la salud, como llamar directamente a un taxi o conocer el estado del tráfico en las calles de tu ciudad. Todo esto puede... A mí no sé si os parece guay a vosotros o no. Vosotros y vosotras. Pero, por ejemplo, dice... Como entender a otra persona con distinto idioma. Es decir, no aprendas nada, que el chip ya te lo dirá todo. Y ya lo entiendes. ¿Y para qué queremos aprender nada? ¿Para qué lo quieres aprender? Es tontería, claro. Permitir acceder a internet... Claro, desde todos lados. Con el wifi. Yo aún tengo medio mega de wifi. ¿Qué pasa? ¿Me tendría que fiar de la conexión o qué? Imagínate, llevas el chip cerebral, vas a mirar una cosa, a buscar un vuelo... Bueno, estás pensando, crees tú que estás pensando. Y te están metiendo ahí las páginas de Vueling, por ejemplo, de cualquier de estas empresas, ¿no? Y dices, ay, no sé qué, y se te va el internet. ¿Te quedas colgado tú también? Porque claro, wifi en el cerebro. ¿Con quién lo contratas? Si te dicen de ponerte cable de fibra, ¿dónde te lo van a enchufar? Piensa. Eso, de primeras. Después, los datos de una persona que se acaba de conocer. Es decir, que tú ves a alguien y ya, por el ojo, por el rabillo del ojo, te empieza a salir la información de internet y diciéndote, este tío es tal, trabaja en tal, no sé qué, no sé cuántas, ha colgado estas fotos en Facebook. ¿La quieres ver? Eso mientras lo estás conociendo y te está hablando. Imagínatelo. que dices, hombre, hola, encantado, sí, yo, buen día, encantado, sí, tal, no sé qué. Oye, espera, espera un momentito, que estoy viendo el último que has colgado en Facebook, a ver quién eres, tal. Ay, esto qué gracioso, ¿no? ¿Le puedo dar el enlace? Espera, ¿te esperas un momentito que miro el vídeo ese que has colgado? Sí, vale. Ay, ¿y trabajas aquí? Pues si aquí trabaja un compañero mío, espera, que te busco su email y te lo mando. Qué raro, ¿no? Tan tecnológico, tan tecnológico. Aún hay más, aún hay más. Porque claro, dice, para llamar directamente a un taxi. O sea, que había gestos que los evitaríamos. Porque claro, tú de repente estarías ahí esperando en el bordillo, ¿no? Y con el pensamiento llamarías a Radio Taxi a que te venga a buscar. Entonces, si hay alguien delante tuyo que no lleva el chip y que ve el taxi que viene, le levanta la mano y que pasará de él, le dirá, no, no, perdona, es que me ha llamado el del chip. Pero si no ha levantado la mano, pero es que me ha llamado por la cabeza. Y te lo tendrás que creer. Cuidado. La de taxis que te pueden llegar a cholar con eso. Eso, aplicaciones que podría tener. Entonces podéis decir, bueno, va, pero es que seguro que eso, bueno, bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Bueno, habrá que verlo. Parece que no está tan lejos. Parece que no está tan lejos porque esta semana en la página www.argentina.com leía Samsung lanza un nuevo teléfono móvil para meterte un microchip RFID en la cabeza. Dice que Samsung ha conseguido la patente para un dispositivo médico implantable que puede leer y transmitir información desde el cerebro. Se trata de un microchip RFID que actuará como un router Wi-Fi en el cuerpo y que será vendido junto a un nuevo modelo de teléfono móvil de Samsung. La corporación surcoreana controlada por la familia Rothschild había solicitado en 2012 la patente para un dispositivo médico implantable que puede transmitir información fisiológica patológica a un dispositivo externo. Cuidado. Es decir, que te lo implanten en plan médico, claro, para que te diga si estás malo o bueno a través del móvil, por ejemplo, a través del ordenador. Esto puede, esto más o menos puede estar bien, ¿no? Para gente que esté muy enferma y que se lo tenga que mirar mucho. Pero estos chips RFID son una de las materias conspiranoicas que últimamente se mueven mucho en la red. Porque son unos chips muy pequeñitos que parece que pueden implantarte, hay gente que dice que sin que te des cuenta. Cuidadito, cuidadito. No os comáis ningún chip por ahí sin querer. Dice también esta página, con el nuevo Samsung no habrá necesidad de una pantalla o teclas. La persona con el chip verá una imagen de computadora a través de su retina. O sea, todo integrado en la cabeza. Tu ordenador, o sea, tu cabeza es tu móvil. Y tu ordenador que se conecta a internet. Vuestro ordenador no lo sé, el mío se calienta. ¿Qué pasará si te lo pones en la cabeza? El móvil. Si te dejas por la noche que no lo pones en modo avión y te llaman por la noche, te suena dentro de la cabeza. Si duermes con tu chica o con tu chico, lo despiertas también. Bueno, si tuvieras el móvil en la mesilla, lo despertarías también, pero todavía es más raro porque te suena dentro de la cabeza. Poco chungo, poco chungo. A mí últimamente, a mí no me da muy buena espina. Llámame raro. ¿Qué pasa? Que sigo leyendo. Porque claro, chip en la cabeza y con internet. Hay gente que está a favor, hay gente que le parece muy buena idea y gente que, pues eso, que está dedicada a esto. Dice un experto, los implantes de chips para hablar idiomas serán realidad. Dice, el cerebro humano es el órgano más desconocido y su complejidad lo hace apasionante para los investigadores. Tres proyectos mundiales se han puesto en marcha para conocer su funcionamiento, sus posibilidades y las causas que generan enfermedades como Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia o autismo. Probablemente, que no me sale la P, estemos ya en las puertas de una etapa de importantes cambios que permitan avanzar hacia un cerebro diferente, más sano, más envejecido, multitarea y tecnológico. Esta es la reflexión que propone hoy el neurólogo Gurut Linazasoro en el aula de cultura. Pues, ¿qué decía este experto? Dice que los avances en los campos de la informática, el análisis de imágenes y la nanotecnología, puestos al servicio del conocimiento del cerebro, abren unas puertas enormes a la investigación. Los grandes estudios en marcha se están aplicando en estos avances. Que sepáis que hay proyectos en marcha para investigar lo de los chips cerebrales. En Europa, el proyecto Cerebro Humano. En Estados Unidos, el Conector Now Humano, sí, y el Brain Initiative, que auspicia Obama, y el Allen Brain, que confecciona Paul Allen, uno de los fundadores de Microsoft. Son cuatro de los proyectos más importantes para conocer el cerebro. Porque desde hace muchos años se quiere monitorizar lo que es todo el cerebro, ¿vale? Conseguir una réplica virtual para que puedan verla, cómo funciona, como tal. Que de verdad nos avanzaría mucho, porque recordamos que conocemos muy poco el cerebro. Pues parece que estos chips nos podrían ayudar, ¿no? Monitorizan el cerebro, tal, y sabrían dónde está cada cosa, y con un chip te lo podrían tocar todo. Ah, mira qué bien. Sigue diciendo que este proyecto, que lidera Henry Markham en la Politécnica de Lausana con IBM, está en marcha desde hace más de 15 años. Se basa en más de 150.000 experimentos en la corteza somatotensiva de las ratas, en lo que lo están probando, e intentan recrear un cerebro orgánico. El método que siguen es de ingeniería inversa. Es decir, se sabe que la corteza cerebral se organiza en columnas, ¿vale? Entonces lo que han hecho es ponerle un montón de sensores a los cerebros de ratas, a más de 150.000 ratas, para intentar monitorizar su cerebro. ¿Cuántos chips les han hecho falta para meterse dentro de estos, dentro de los cerebros de las ratas? Pues dice que para simular 10.000 neuronas necesitan 8.000 procesadores. Y para simular las 2 millones de columnas que hay en el cerebro humano, se cree, se necesitaría un montón de procesadores. Calculan un consumo energético aproximado de 20 megavatios. Es decir, el de una ciudad pequeña en invierno. Claro, es mucha energía, pero dice que el cerebro humano hace todo esto con solo 20 vatios. Es decir, que consume lo que una bombilla. Este es el reto, entender cómo nuestro cerebro es capaz de ser tan eficiente. Claro, porque nosotros somos la máquina más perfecta que hay, claro que sí. Somos la máquina más perfecta. Solo con 20 vatios, y medirlo ahora mismo a los científicos les costaría 20 kilovatios. Cuidadito con esto. 20 megavatios, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se están todos estrujando los sesos para conseguir ese monitoreo del cerebro y dónde meterle los chips. ¿Qué pasa? Que estos chips enganchados al wifi a mí me dan miedo. Porque aparte de todo esto que nos puede ocasionar del... Vale, sí, que si ves a alguien te va a decir la biografía, que a lo mejor puedes traducirte y no te hace falta aprender idiomas, que podrás mirar tu mail desde el ojo, no tienes que estar apretando las teclas, solo con el pensamiento. Bueno, la empresa Samsung ha hecho una campaña publicitaria que dice: por fin una aplicación dirá cuando estamos estresados, borrachos o somnolientos. Muy bien. Y que resulta que lo tengas compartido por algo del wifi con tu parienta, con tu chico o tu chica, y te diga: está borracho en tal bar. Ya te han encontrado, esa es la primera. O aquí se lo está pasando de puta madre y no te ha llamado a tus colegas. Mal plan. ¿Qué pasa? Una de las cosas que más paranoia me dan es precisamente esto de que se conecte a internet. ¿Y por qué? Porque nos puede traer muchas cosas, pero recordemos que en la red también existen los virus y los hackers. Sí, sí. Ahora mismo, si no tienes un antivirus en el ordenador, ¿cuántos troyanos y cuántas historias te pueden meter en el ordenador? Porretadas. ¿Qué pasa? Tendrías que llevar muy buen antivirus, ¿eh? Porque estaría el chip en tu cerebro. Y recordemos, por ejemplo, éxitos del manga, como la película Ghost in the Shell, que me recordaba el otro día mi colega Rufo, que comienza precisamente con eso, con gente a la que le piratean el cerebro. Con los chips, los piratean. Y empiezan a hacer que la gente haga lo que quiere el malo de la película, en este caso. ¿Qué pasaría si ahora de repente llega una compañía de móviles y te dice: lo más guay es ponerte un chip en el cerebro conectado a tu teléfono, que ya no sabes vivir sin tu smartphone, y así lo vas a ver todo desde el ojo, nadie te va a ver tecleando, y todo va a ser todo perfecto porque va a ser todo con un chip cerebral y vas a ser el más guay de tu oficina? Tú llegas, te lo pones como un ababol, te pones tu chip, vas más contento que el padiós con tu chip y tu super teléfono o lo que demonios sea que te hace de interfaz para afuera, si lo necesitas. Y llega de repente alguien y se te mete dentro del cerebro, por el internet, venga, a lo loco. Y te dice: pues oye, vete al cajero, sacas tanta pasta y me la dejas después en este bar. O poniéndonos en otros temas, ¿qué estás en el curro? Sí, pues ponte en pelotas, mismo. Pues me da la gana. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes activado el firewall? Ah, te jodes, te comes la orden. Y a lo mejor tú serías consciente de lo que estás haciendo, pero claro, como el chip te está tocando ahí el cerebro diciéndote no, que es que te tienes que espelotar, que lo ha dicho internet. Lo ha dicho internet y tu cerebro está metido en internet. Tu cerebro está metido en internet. ¿Qué es esto, tío? Otra cosa, si ya nos da miedo que nos espíen en el ordenador, que todo lo que escribes, todo lo que pones, llega a esta gran caja que es internet, que es infinita y que no tiene memoria, a no ser que pidas ahora a Google que te olvide, pero aún así no olvida nada. Tu cerebro enganchado a toda esa red que no olvida nada, que lo sabe todo, en la que cualquiera desde cualquier punto puede buscar. ¿Qué os parece? Da miedo, ¿eh? A mí por lo menos. Si a vosotros también os da miedo, por favor, compartidlo conmigo en redes sociales, facebook.com/elcantamañanas, en Twitter, @guindimano, @radiotopo, o como siempre, en el teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. Es que me da repampín solo de pensarlo. Me da ahí, tenía. Ay. Dicho todo esto, 1:45 del mediodía, así que será mejor que cerremos ya el rincón conspirano y que nos vayamos con un poquito de música para llegar después a las noticias más locas de la semana. Nos vamos con un poquito de punk, hasta Madrid concretamente, para escuchar los accidentes y este policía no, a votar. Yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, yo me voy por mi izquierda, vosotros a la mierda. We'll be right back. La música de Ned Sky llevándonos ya a la 1:10 del mediodía. Tiempo para que empecemos a oír esta sintonía que comienza con unos gritos ardientes y que nos transporta hasta las noticias más locas de la semana. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia. Comenzamos con el repaso, a ver qué tengo por aquí. Dice, dicen el jueves, un estudiante queda atrapado en una vagina de mármol en Alemania. Ay, ¿dónde iba a ser? En Alemania. Una broma que dejó en serios apuros a un estudiante de intercambio estadounidense en Alemania. ¿Dónde iba a ser? Yankee. Qué barbaridad. El joven quedó atrapado en una vagina de mármol y solo pudo salir de ella con la ayuda de los bomberos, según comunicó hoy un portavoz policial. El equipo de rescate tuvo que subir al estudiante a una camilla y elevarlo para que pudiera sacar las piernas de la escultura del peruano Fernando de la Jara, instalada hace 13 años en un parque frente al Instituto de Microbiología y Virología de la Clínica Universitaria de Tübingen. O sea, que aparte de follarte una estatua, te has follado la estatua enfrente de una universidad de microbiología y virología. Que no sabe lo que puedes haber pillado por ahí. No te digo nada. No sabemos si se puso el chubasquero del amor o no. Pero vamos. Imagínate cuando llamas a los bomberos. Hola, buenas noches. Sí, mira que... pues nada, estaba aquí... Estaba aburrido aquí en el parque, en la universidad, pues mirando lo que hay. Y he visto una estatua que con un agujero. Y he dicho, oye, pues si aquí parece que tiene que estar calentico. Y ya pues te imaginas, me he quedado aquí enculado como los perros. Ay, bueno, seguimos con más. Dice, se incendia una estación de bomberos. Podría ser un pito. Sí, la estación de bomberos voluntarios de River North, en Estados Unidos de América, fue el escenario de un incendio sufrido en la madrugada del domingo 22 de junio. Según el jefe de la estación de bomberos, cerca de Beaufort, se produjo un incendio en la bahía del establecimiento, donde se suelen guardar los equipos. El insólito hecho ocurrió a las 5:30 del domingo pasado. Parece imposible de creer y hasta suena cómico a pesar de lo grave del asunto. Las altas temperaturas destruyeron un motor, un camión de cepillo, dos petroleros pumper y todos los equipos que había en los vehículos. Por suerte, no hay ningún herido. Lingüística en la red. Por suerte no hay ningún herido, pero claro, es que es una historia, porque si hace un incendio, ¿a quién llamas? A los bomberos. Pero los bomberos, ¿a quién llaman si se les pega fuego en la casa? ¿A quién les llaman si se les pega fuego a la central? ¿Dónde vamos a por las mangueras si están pegando fuego? Claro, es una historia. Se conoce que le estuvieron ahí echando chaquetas y tal, pero que no hubo manera. Todos allí meando en la misma esquina y tampoco hubo manera, o sea, es lo que hay. Si algo no lo entiendes, pones... Más titulares que nos deja esta semana. Porque, como os he dicho, mañana en el fantástico Bermude Radio Topo, que tenéis de 11 a 2 de mediodía en el CSC Luis Buñuel, aparte de una fantástica focaccia de hummus de pimiento, también tendréis sushi. Y el sushi, obviamente, está muy de moda. Y hay en sitios que se están aprovechando, pero de una manera un poco extraña para mí, ¿no? Porque dicen, restaurante es popular por vender piezas de sushi horribles. ¿Sí? Escasez. Pues resulta que hay un restaurante que en lugar de comida se llama Min General y está ubicado en Japón. Sus platos son tan malos que generaron furor en internet. Sin embargo, la cadena tiene mucho éxito. Así son los japoneses. O sea, estás acostumbrado siempre al sushi súper bien hecho, súper medidito, todo guay, el pescado cortado a milímetro, no sé qué. Y llega uno, se pone a hacer sushi como a mí me sale de los cojones y de repente triunfa. Claro, dice que te lo voy a llenar aquí perfecto, bien todo alineado. ¡Un aba! Pues va a los japoneses y les encanta. A ver si ahora se van a poner a hacer las cosas imperfectas con lo que son los japoneses. Ya lo que me faltaba. Así que ya lo sabéis. Si estáis pensando en hacer sushi y dices, pues oye, que es que no me queda del todo bien, pues tranquilos, que ya sabéis que los que están mal montados también tienen su público. Esto es que le quieres con un 3 y un pico. Podría ser un pito. Y yo creo que hasta aquí. Me guardo un par de titulares locos que tengo más para la semana que viene, porque son las 12:54 y no me quiero pasar de mi hora. Así que dejaremos que los ganglios se vayan con la música a otra parte mientras yo encuentro esta sintonía que marca el final del programa. Oh. Así es, en algún momento se tiene que acabar. Y hasta aquí dura la edición número 75 de El Cantamañanas de Radio Topo. Como siempre, Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado al otro lado, tanto en el Twitter, como por ejemplo en Code Dish, o David, o a la Romana, que también han estado por ahí tuiteando, como en el Facebook, a Alberto Puello, a Miris Arcoiris y a toda la peña que habéis estado por ahí dándole los me gustas y comentando. Muchas gracias. También a José Ramón, que nos ha llamado para comentarnos lo de Fran de la jungla y lo de la aspiradora espacial. Muchas gracias por estar ahí, tío, y llamar. El Cantamañanas se acaba, pero volverá. ¿Cuándo? ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo? ¿El próximo fin de semana? Sí, sí, el próximo fin de semana sí. El próximo fin de semana volverá la naturalidad a las ondas de Radio Topo 101.8 de tu FM a partir de las 11 del mediodía hasta... de las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Con la música de todos los estilos, la información más veraz y menos objetiva, un poco de cachondeo y las locuras de siempre. Te recuerdo que esta noche hay concierto en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, ubicado en la Plaza Santo Domingo de Zaragoza City, en el barrio de El Gancho. Se puede entrar por el Paseo Echegaray Caballero. Dentro del patio tenéis esta noche conciertaco. Que por si no lo sabes o no has llegado a tiempo, ¿quieres que te lo recuerde? ¿Cuál es el concierto que hay esta noche en el Luis Buñuel? Pues espera, que busco ahora mismo el cartel, que lo tenéis también colgado en mi Twitter, @guindyman, que lo estoy viendo por aquí. Los Morrofine, Ibsen y Krevi, Madeleine y Rafa, Cabaret de las de Abajo, DJ Chiqui, DJ Orgullo Calmster. Todo esto a partir de las 8, hoy sábado 28, en la Plaza Santo Domingo número 15. Y por supuesto recordaros que mañana domingo, hoy domingo si me escuchas repetido, Bermude Radio Topo, desde las 11 hasta las 2 del mediodía, os podéis pasar por ahí a probar nuestras deliciosas tapas, como os he dicho, focaccia y sushi de momento, si no aparece nada más, patachuelas, cervecita barata y buen rollo, patrocinado por Radio Topo y también por el CSC Luis Buñuel. Mañana, domingo 29, de 11 a 2 del mediodía, no te lo pierdas, que va a haber mucha movida, mercado de la moneda social, saltimbanquis, buen rollo, pásate, no te lo pierdas. Y también, como no, recordarte que sigas siempre conectado a la 101.8. Radio Topo siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Hasta que nos volvamos a escuchar, nos tenemos que despedir, como siempre, con una frase célebre y un temazo. Y en este caso, la frase célebre que tengo para el día de hoy, pues va a ser esta primera que me viene aquí a la mano sobre la juventud, por ejemplo, que puede estar muy bien, y que es de Jaume Perich, un humorista español, y que dice tal que así. La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, cuando logran imponerla, ya no son ni jóvenes ni es verdad. Con esa reflexión, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte desde las ondas de Radio Topo. El próximo sábado volveremos con más y mañana nos vemos en el Bermú. Hasta entonces, que tengas un feliz fin de semana. Nos vemos mañana. ¡Adiós! bet, sail, bet, sail, bet, sail.